que es el doctor Santiago Mirande, que lo hemos entrevistado ya en varias oportunidades y a quien le agradecemos en principio muchísimo estos minutos. Doctor Mirande, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Diego. Bueno, muchas gracias como siempre por el espacio y poder compartir con ustedes. Estamos con María Los Ángeles Valpara también en línea desde su domicilio para poder estar con esta entrevista, Ángeles. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo andás? Ángeles, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Muy bien, contento de recibirte nuevamente, ¿eh? Bueno, la alegría y el agradecimiento es mío, como siempre. Bueno, lo primero es conversar contigo sobre el tema de la alimentación en el marco de esta enfermedad del COVID-19, de este virus que está afectando. ¿Qué es lo que se podría decir en torno a esto? Bueno, la verdad que, hablando mal y pronto y para empezar, dado el modelo de desarrollo y el modelo alimentario de producción industrial de alimentos artificiales a nivel mundial, que desde hace décadas estamos inmersos, hablándolo mal y pronto, no nos iba a salir gratis, ¿no? La verdad que estamos viviendo una situación que parece ser una película. ¿En qué sentido? Contanos, profundicemos por ahí. Sí, la verdad que lo que desde hace un tiempo veníamos denunciando y muchos estudios científicos ya lo venían también evidenciando, estamos inmersos en el modelo de desarrollo y de producción de la factoría alimentaria. Y esto ha tenido sus consecuencias, ¿no? Ya hay, no es mi tema, pero sí para abordarlo interdisciplinariamente con el derecho, ya hay estudios científicos que vinculan este virus que estamos viviendo, que puede ser abordado desde muchas perspectivas, ¿no? Desde la geopolítica, desde la filosofía, desde la salud ambiental, desde la alimentación, las condiciones en las que se producen alimentos a nivel mundial, exportan, se consumen, han sido vinculadas científicamente a este virus. La versión oficial, y como dice un artículo que circula por las redes de Silvia Ribeiro, investigadora mexicana, uruguaya que vive en México, no le echemos la culpa a los murciélagos, ¿no? Sino que hay todo un contexto de producción alimentaria, de cría industrial de animales en China y en el resto del mundo, que se vinculan científicamente con la causa y la propagación de este virus. Bien, esto qué está mostrando, Santiago, desde el punto de vista del análisis que se puede hacer? Y nos muestra que verdaderamente no podemos seguir viviendo en estas condiciones, ¿no? Las condiciones en las que se crían animales de manera industrial, se cultivan vegetales modificados genéticamente, todas esas condiciones son propicias para la producción de este tipo de virus, que hoy por hoy se le llama COVID-19 como una de las cepas de este coronavirus, pero un coronavirus que está presente desde hace muchos años, en condiciones, como decíamos, donde se crían animales de manera industrial, cerdos en China, por ejemplo, que se los alimenta con la soja transgénica que nosotros les exportamos, es propicia para la generación de estos virus, para el contagio entre los animales y para el contagio a los seres humanos. Se lo ha abordado de diferentes perspectivas, ¿no? Hay toda una cuestión también de geopolítica y cuáles son las medidas que se toman o no para prevenir esto, y ahora que el problema se ha disparado, cuáles son las medidas jurídicas que se toman para tratar de solucionar la cuestión, ¿no? Hace unos Santiago, días leía un... Sí. Ahí, entre las cosas que vos estás diciendo, digo, para darle alguna pista a la audiencia, ¿no? Los oyentes de la radio creo que se van a acordar de etapas de nuestros programas en los que hablamos a partir de denuncias que hacían vecinos. Yo me acuerdo de la zona de Cerrillos, en Canelones, y me acuerdo de otra cerca de Suárez, para aquel lado, también en Canelones, que nos denunciaban feedlots, que había feedlots en la zona. Exacto. Y las condiciones crueles en que se criaban los animales y demás. Pero que me acuerdo que había imágenes terribles de los animales, como quien dice, uno arriba del otro, así los crían, no se mueven, entonces no gastan nada, todo se convierte en carne para que se pueda después vender mayor cantidad y sacar más ganancias, ¿no? En una forma que me imagino yo que para sostener esa forma de cría de animales debe haber participación de muchas cuestiones químicas, no sé, medicamentos. El famoso tema que siempre se habla en Uruguay hace tantos años de que le dan antibióticos a los pollos y que nosotros no comemos la carne con antibióticos, que en Uruguay está prohibido. Todo eso tiene que ver con lo que vos estás diciendo. Sí, tal cual, Ángeles, tal cual. Ese es el modelo de la factoría alimentaria. Criar animales en condiciones de hacinamiento, criar animales en condiciones donde se propagan virus y para contrarrestar las condiciones que genera esa cría industrial, les aplican antibióticos o sustancias químicas para tratar de contrarrestar lo mismo que genera esa cría industrial hacinada de animales. Y a su vez, eso deriva en nuestra alimentación, al alimentarnos de esos animales. A su vez, eso deriva que pasa al agua, a la tierra, el cultivo transgénico de soja o de cultivos para forraje, los feedlots, como bien decís, Ángeles, y todo eso termina repercutiendo en nuestra alimentación, en el agua. Ya son cuantiosas las denuncias que hay en nuestro país, en Argentina, en los llamados pueblos fumigados, en la Mesopotamia Argentina en general, en Sudamérica, en Mesoamérica, en América Central, en México, las denuncias permanentes de los riesgos graves a la salud humana, ambiental en general, que este modelo productivo de desarrollo genera. Así que, como decíamos, no nos iba a salir gratis. La causa de este virus está en ese modelo de desarrollo y de producción y se ha propagado de una manera que algunos entienden que es funcional para la geopolítica y para el autoritarismo estatal en el que vivimos, ¿no? Exactamente. Bien. Y Santiago, esto que planteás vos seguramente no esté en consideración de la mayoría de los que están hoy mirando esta enfermedad, ¿no? En cuanto a la posibilidad de cambiar esto, a la posibilidad de tomar esto como una parte del análisis de lo que está ocurriendo desde el punto de vista de la salud de los seres humanos. Tal cual, ahí lo que bien preguntás, Diego, y lo que bien decía Ángeles, se introduce un concepto que jurídicamente es fundamental, ¿no? Como siempre decimos, estos temas tenemos que abordarlos interdisciplinariamente. La ciencia se vincula con el derecho y la ciencia ha ido cambiando y hay nuevos discursos que nos plantean otro tipo de ciencia en esta sociedad del riesgo, una ciencia ya no de la considerada ciencia normal basada en parámetros de riesgos ciertos, sino una ciencia posnormal basada en la incertidumbre, donde tiene que haber pluralidad de saberes. Ya no es solamente los estudios científicos formales financiados por el Estado, financiados por empresas privadas multinacionales, que a través de lo que se llama el ghostwriting o escritura fantasma, lo que hacen es generar estudios científicos que favorecen a sus productos, sino que hay todo un ámbito nuevo de ciencia crítica que plantea alternativas y que nos da la oportunidad ahora, ante esta situación, de replantearnos qué tipo de ciencia queremos, qué tipo de desarrollo, qué tipo de derechos, qué tipo de política queremos hacer, para que los ciudadanos comprometidos tratemos de tener un mundo nuevo. En estos ámbitos de la ciencia posnormal se nos dice, evaluemos las incertezas en las que estamos viviendo. Y ahí el derecho trata, a través del denominado principio de precaución o de otras herramientas jurídicas, trata de evaluar estas nuevas situaciones para tomar medidas preventivas. Aquí en Uruguay, ya desde hace muchos años, ya el Código de Aguas, en la década del 70, trataba el derecho de implantar medidas precautorias para prevenir los riesgos que había en el agua. Todo esto desembocó, hoy por hoy, en la actual forma de hacer agricultura, en las cianobacterias que tenemos en el agua, y todo ha ido repercutiendo. Por lo tanto, este modelo nos sigue dando problemas, y nos sigue dando la oportunidad de encararlo de una manera diferente, ¿verdad? Es decir, desde el punto de vista jurídico, cuestionarnos sobre las normas jurídicas que favorecen a la factoría alimentaria, normas jurídicas que favorecen el cultivo de vegetales artificiales, de soja transgénica, cuestionar la ley de riego que favorece la contaminación ambiental y cuestionar una gran cantidad de normas jurídicas de la factoría alimentaria y replantearnos las alternativas. Claro. Santiago, ¿puede haber alguien que esté escuchando y diga, ¿y por qué llaman a un abogado para hablar del origen del coronavirus, por ejemplo, ¿no? O para hablar de la celulosa o hablar de la soja? El tema es que se liga desde hace muchos años, y está muy bien que sea así, al derecho a todos estos temas. Porque si tenemos derecho a un medio ambiente sano, si tenemos derecho a comer sano, si tenemos derecho a no enfermarnos por nuestra alimentación, esos derechos tienen que ser concretos, no pueden ser solo algo que esté escrito en los papeles y que lo tengan los organismos internacionales y las ONGs, sino que sean parte de nuestra vida cotidiana, que los podamos ejercer esos derechos, ¿no? Sí, tal cual. Yo, desde mi humilde lugar, agradecido que haya sido yo a quien elijan para compartir con ustedes. Pero como decíamos, tal cual, Ángel, el abordaje tiene que ser interdisciplinario, así como el derecho se nutre de la ciencia, también el derecho puede aportar algo, desde una perspectiva que, como decíamos, acá hay una cuestión geopolítica. Acá hay una cuestión donde se está poniendo en jaque el contrato social. Se está poniendo en jaque el Estado megatecnológico moderno y el fascismo que se ejerce en forma global sobre todos nosotros. Hace unos días leía un paper científico muy, muy interesante sobre lo que se llama la biocomplejidad. Un autor mexicano, Agustín Mercado Reyes, que se pregunta cómo actuar en casos de emergencia. Y ahí hay lo que vos bien decías, Ángeles. ¿De qué manera podemos proteger nuestros derechos? ¿De qué manera podemos salirnos de esta dinámica diabólica donde otros toman decisiones por nosotros? Claro. Y así se pone en jaque al contrato social. Ante una determinada situación como la de este virus, que no sé si es una pandemia, si llega a los grados de pandemia, pero ante este virus o ante otras situaciones que ya hemos denunciado, como el cultivo de transgénicos, como me acuerdo que en un programa hablábamos de la geoingeniería. Sí. La geoingeniería que se aplica en los cielos en Uruguay y en todas partes del mundo a través de aerosoles, que se inyectan sustancias químicas en el cielo para contrarrestar el calentamiento global. Con todas esas cuestiones que siempre hemos denunciado, ¿cómo otros están tomando decisiones por nosotros? Incluso aunque cuestionemos esas tecnologías, sea bueno o sea malo científicamente, que se críen animales en estas condiciones, como bien decías vos, que se cultiven transgénicos, que se apliquen aerosoles químicos en el cielo, sea buena o sea mala la tecnología, jurídicamente cuestionar y decir por qué y para qué otros están tomando decisiones sobre nosotros. Exactamente. Y en esto que vos decís, ¿no? Porque muchas veces, ¿viste? Muchas veces se le dice mal la filosofía popular, las ideas que andan, que la gente, todos manejamos y no sabemos ni de dónde las sacamos, pero las manejamos esas ideas. Y bueno, está, pero si ustedes querían, quieren tecnología, me dijo el otro día una señora en un supermercado. Y bueno, si querían tecnología, ahora las cajeras humanas no están, están las máquinas. Que vos tenés que, vos podés decir, no, yo no quería la tecnología para eso. No quería, bueno, un montón de cosas que se presentan como lo nuevo, lo que ahora sí es posible, como algo que yo busqué. Capaz que lo buscaron otros, pero no lo buscamos nosotros. Digo, la mayoría de la población no lo ha buscado eso. O, y bueno, si querían celulares, bueno, ahora bánquense las plantas de celulosa. Y si querían, todo. Si querían, ¿cuál? No es así. Hay otra forma de hacer las cosas, ¿no? Tal cual. Ahí hay un concepto de soberanía política y de soberanía comunitaria, ¿no? En derecho, sin pretender ser demasiado teórico para no aburrir, pero en derecho hay una clasificación de normas jurídicas muy linda, que a mí en lo personal me gusta mucho, que es el de las normas jurídicas heterónomas y autónomas. Generalmente, en las sociedades capitalistas, postindustriales y actuales, regulan nuestra conducta a través de normas heterónomas, que son externas a nosotros, ¿no? La Constitución de la República, las leyes, los decretos del Poder Ejecutivo, las resoluciones de los ministerios. Otros toman decisiones por nosotros a través de normas heterónomas, que son externas a nosotros. Pero también hay normas jurídicas autónomas, que tienen que ver con la autogestión, con la autonomía, la manera en que nosotros podemos autorregular nuestra conducta, decidir cómo alimentarnos, por ejemplo, a través de la agroecología, sí, y tratar de contrarrestar esas decisiones que otros toman por nosotros, por ejemplo, a través de la tecnología, o por ejemplo, a través de políticas públicas que pretenden supuestamente cuidar el medio ambiente. Todas las normas jurídicas internacionales han fracasado. Desde el Convenio de Biodiversidad Biológica del año 92, sus protocolos, el protocolo de Nagoya, que legitima la biopiratería genética, el protocolo de Kuala Lumpur, el protocolo de Cartagena, el reciente protocolo de Escazú, que genera la ficción de que tengamos acceso a la información y que todos podamos acceder a la justicia por cuestiones ambientales. Normas externas, al igual que otras normas que han pretendido imponernos, que han fracasado porque no protegen efectivamente el medio ambiente. Recuerdo el año pasado, cuando surgieron las normas donde se limitaba, por ejemplo, la utilización de bolsas plásticas en supermercados, en forma paralela, no se estableció un sistema de gestión de residuos, porque se limitaba el uso de bolsas plásticas en supermercados, pero no se limitaba el uso de papel, de plástico, en medicamentos. Las farmacéuticas siguen vendiendo medicamentos donde dos píldoras están encapsuladas en un cartón o en un papel de gran dimensión. Esos intereses no se tocan. Además de que paralelamente las campañas electorales no se condecían con esto y, por ejemplo, alguna lista de algún partido político en sus folletos repartía fixtures de la Copa América, ¿no? Entonces, a lo que voy es, ¿de qué manera podemos conjugar? Y esta situación crítica global que estamos viviendo es una gran oportunidad que tenemos. Una gran oportunidad de cuestionar de qué manera queremos seguir desarrollándonos. Así como otras oportunidades que tenemos a través de las alternativas agroecológicas. En Uruguay tenemos desde el año 2008 una ley de fomento de la producción agroecológica que implica conjugar, vos bien decías recién, Ángeles, esa filosofía de la calle o ese conocimiento general que todos tenemos, los nuevos postulados científicos y los nuevos postulados jurídicos plantean que también atendamos a otros tipos de saberes. Por ejemplo, el diálogo de saberes que se da en la agroecología con el conocimiento indígena, con el conocimiento campesino, con el conocimiento comunitario. No sé hasta qué punto y por hoy, habría que verlo, ¿no? Porque es tanta la incertidumbre que tenemos que yo no sé hoy por hoy si las comunidades científicas tienen o no este virus. Sí sabemos que en Montevideo, supuestamente, solo en ciertos sectores y en ciertos barrios se han detectado el contagio de este virus. No sé si es porque es así o porque no se realizan test en otras zonas de Montevideo. Pero me preguntaría si en zonas de comunidades indígenas el virus ha llegado. De no ser así, esto nos demostraría que tenemos que atender más a esos saberes ancestrales, a esos saberes indígenas, que sean incluidos en las consideraciones científicas para tomar decisiones. Santiago, incluso en este diálogo que decías vos de conocimientos ancestrales, nosotros aquí, en nuestro país, tenemos un conocimiento que vive en las personas que, claro, cada vez van siendo menos porque es una forma de producción a la que se ha ahogado, la producción familiar, la producción a nivel de granjas que trabajan no tantas personas, no se produce en forma industrial. Ese conocimiento Uruguay lo tuvo, su población lo tuvo. Tuvo incluso hace decenas de años que se viene hablando del despoblamiento del campo y obviamente el despoblamiento del campo lleva a la pérdida de conocimientos y de saberes también, saberes que se iban pasando de generación en generación. Pero si cada vez hay menos gente y después después de tantos años en un país con una población tan baja, es cada vez menos y menos y menos, lo que queda en el campo, esos conocimientos se van perdiendo. Pero nosotros sabemos, Uruguay sabe producir a escala humana, y para poder producir para el consumo interno y producir, estamos hablando de alimentos, para otros países, toda la vida se habló de esto, ¿no? O sea que hay que confiar en nuestro saber también. Tal cual, Ángeles. Ahí en lo que bien decís hay un concepto jurídico fundamental. Antes de la ley de fomento de la producción agroecológica en Uruguay, ya había algunas normas que protegían la producción familiar, la producción campesina, y esos saberes siguen estando, como en otras partes del mundo, y tenemos que aprovecharlos. Es una oportunidad que tenemos esta para aprovechar esos saberes y cambiar la pisada, darnos la oportunidad de pensar en otra forma de desarrollo, en otra forma de ciencia, en otra forma de derecho, y ver qué normas jurídicas son las que preferimos que se estimulen para cambiar el modelo productivo, para que en el contexto no sea favorable para la causa y la propagación de virus como estos, ¿no? Claro, es una oportunidad, es una oportunidad maravillosa. Yo recuerdo, y en esto un poco de reminiscencia, si no les molesta, recuerdo cuando en el año 2002 tuvimos aquella crisis aquí en Uruguay y en Sudamérica, y yo en esa época, en el año 2002, todavía era estudiante de Derecho, cursaba la facultad, y los comencé a escuchar a ustedes en la radio, que paralelamente también se daba el nuevo gobierno de Lula en Brasil, y ahí tuvimos una oportunidad de cuestionarnos y de cambiar la pisada. Ante una crisis, la posibilidad de que renazca otro tipo de modelo productivo, entre otras cosas, ¿no? Como decían recién en la columna anterior sobre economía, que los escuchaba, con calma afrontar la situación, replantearnos y tratar de avizorar qué es lo que quieren hacer aquellos que toman decisiones por nosotros. Porque también acá hay un contexto, como decíamos, geopolítico. Hay un artículo interesante en la plataforma web que se llama La Vaca, de un filósofo español que se llama Paul Preciado, y que él parafrasea a Foucault y dice: encerrar y vigilar. Entonces, todo este contexto ahora de la mayor utilización de Internet, de que quieran que todo lo hagamos por Internet, también implica un riesgo. También implica un riesgo a la soberanía política, ¿no? Entonces, quizás es momento de apagar Internet, de apagar los celulares, de hacer un poco de cuarentrospección, de mirarnos a nosotros mismos, de apuntar a la autogestión, de apuntar a la autonomía, de mirar los saberes indígenas y campesinos, de producirnos unos mismos nuestros alimentos y tratar de no favorecer todo este régimen o paradigma diabólico de este fascismo estatal megatecnológico, ¿no? Es así, tal cual. Incluso la investigadora que vos citabas, Silvia Ribeiro, habla de cómo hacen negocio. A partir de que el virus se manifiesta como se manifiesta, se habla de todo el negocio de la vacuna y ahí toda la industria farmacéutica, pero también el negocio de las comunicaciones, porque ahora pasó todo a comunicación virtual. Y entonces las empresas, las famosas, las de siempre, están haciendo más plata que nunca. Son ganancias como nunca tuvieron. Bueno, ahí se abre una puerta muy interesante, Ángeles. ¿Quiénes son los favorecidos en toda esta situación? Porque ya a nivel global, antes de esta supuesta pandemia, determinadas multinacionales de tecnología cibernética eran las empresas que más cotizaban en el mercado financiero global. Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, eran las empresas de élite financiera. Sí. Y hoy por hoy son los grandes beneficiados de esta situación. Por otra parte, también tenemos ahora a las farmacéuticas, a los laboratorios, que seguramente nos van a querer imponer la solución mesiánica de todo esto, que va a ser una vacuna. Y ahí nos vamos a tener que preguntar, ¿queremos seguir en este paradigma diabólico? ¿Queremos recibir una vacuna que no sabemos qué es lo que nos van a introducir en nuestros cuerpos? Bueno, Santiago, tenemos que ir redondeando por acá, por supuesto que el tema queda más que abierto, te agradecemos mucho por este tiempo y además, no sé, no es decir se agradece, pero se reconoce el hecho de que haya abogados que tomen estos caminos para poder hablar de los temas, ¿no? Y en el caso tuyo, con el derecho vinculado a la vida cotidiana y a que se deje de ser un discurso el tema de los derechos, sino que se defiendan para que se puedan poner en práctica. Así que gracias, Santiago Miranda. Bueno, muchas gracias a ustedes, Ángeles y Diego, y como bien dice Ángeles, es el momento. Yo soy profesor de Derecho en la Universidad de la República, soy investigador, me gusta la teoría jurídica, pero también me gusta la práctica. Y creo que es una oportunidad en la cual sigamos tomando conciencia y que se puedan realizar acciones colectivas sobre todo esto. No juicios monetarios donde se busque una reparación económica, sino que sigamos generando conciencia y que sigamos viendo que la única manera que tenemos de crear un mundo nuevo es a través de acciones colectivas donde tratemos de que se imponga un nuevo paradigma, como decíamos, todos juntos, con el derecho y con las demás disciplinas. Santiago, ¿hay algún lugar donde te parezca importante recurrir a leer o a encontrar algo? No sé si en el propio grupo TA, alguna reflexión que se pueda llegar ahí sobre estos temas. Sí, por supuesto. Bueno, el colectivo TA sigue trabajando, por supuesto, coordinado por Claudio Martínez de Bat y por Inés Gazzano. En la página colectivo TA de Facebook se tratan de compartir estudios científicos sobre el tema. Y hay, es verdad que hay hiperinformación que atomiza el contenido de la información, pero hay valiosas fuentes de información. La Jornada, que es una web mexicana donde hay artículos publicados de Silvia Ribeiro, por ejemplo, y otras plataformas, son bien importantes para que podamos seguir generando conciencia. Un abrazo, como decía Ángeles. Gracias, Santiago. Un abrazo y gracias a ustedes. Hasta luego.